la alegría de Tropical del Bravo. Y dice que dice. Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila como un paquete de vela al sonar de la caña, como un paquete de vela al sonar de la caña. Ay, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, siento en mi cuerpo calor, siento calor en mis venas, en la cumbia que quema al sonar de tambores. En la cumbia que quema al sonar de tambores, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida llama. Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida llama. Ay, la cumbia se baila moviendo cadera, prendida llama. Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida llama. ¡Uepa! Para toda la gente de la zona. Siento calor en mis venas, siento en mi cuerpo.